Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¿Se escucha? Bueno, te quería comentar que tanto Mirta Baravalle y Nora Cortiñas nos mandan el saludo de todos los jueves para esta marcha, que en la medida que puedan van a estar acompañándonos. Y estamos con Elia Stem, una de las madres que siempre está en la ronda. Bueno, hay muchas cosas, pero no podemos dejar de pasar una fecha, que fue el 22 de agosto de 1972. Quizás muchos de ustedes no saben qué pasó, o mejor dicho, no habían nacido en 1972, cuando fue el no habían nacido vos, yo más o menos, no me acuerdo, ya me olvidé. Pero sí, nos conmovió, que fue el fusilamiento de los compañeros de Trelew. Se cumplen 51 años, imagínense el tiempo que pasó, donde la justicia actuó a medias como de costumbre y donde Lanús se quiso lavar planteando que había sido una acción de fuga cuando en realidad estaban en sus celdas y fueron fusilados. Los nombres de esos compañeros los vamos a leer y cuando terminemos decimos presente, porque forman parte de nuestra memoria, que la tenemos que tener todos los días bien presente y para luchar para que esto no se vuelva a repetir. Alejandro Ucha. Presente. Alfredo Com. Presente. Ana María Villarreal de Santucho. Presente. Carlos Alberto del Rey. Presente. Carlos Astudillo. Presente. Clarisa Lea Place. Presente. Eduardo Capelo. Presente. Humberto Suárez. Presente. Humberto Tosti. Presente. Jorge Ricardo Mena. Presente. María Angélica Sabelli. Presente. Mariano Pujadas. Presente. Mario Emilio Delfino. Presente. Rubén Pedro Bonet. Presente. Susana Desgar. Estos compañeros presentes ahora y siempre. Eran del PRT, de la FARC, de Montoneros. Y en esa misma cárcel se encontraba Tosco, que era un dirigente sindical, donde después logró hacer la denuncia pertinente de cómo fueron estos hechos. Tenemos que decir que tenemos aquí la estaca de la ronda Cristina. Ustedes la deben conocer. Cristina Castro, mamá de Facundo Trujillo Castro, que lucha por la verdad y la justicia. Y nos gustaría que nos diga unas palabras y nos comente el camino que está llevando para que se sepa qué pasó y los responsables vayan presos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por darme el espacio. Gracias por invitarme. Hacía mucho que tenía ganas de venir a la ronda a estar con las madres. Era una materia pendiente para mí, pero vivo muy lejos y cuesta mucho llegar hasta acá y poder acompañarlos. Les cuento un poco qué hago acá. Ayer fue cumpleaños de mi hijo. Ayer yo tendría que haberle festejado los 26 años a Facu y no lo puedo hacer porque el odio disfrazado de uniforme policial se encargó de que yo no le festeje los cumpleaños más a mi hijo. Hoy vine a reclamar, a denunciar y a ponerlos al tanto de todo lo que estamos viviendo, como querella, como familia. Las persecuciones siguen, igual que en la dictadura, a nosotros nos siguen persiguiendo, nos cuesta mucho llegar las distancias, movernos. Los fiscales están en un parate en este momento y, oh casualidad, anunciamos que veníamos a Buenos Aires haciendo una locura de tiempo para poder llegar a Amnistía Internacional a tener una conferencia de prensa. Y empezaron a subir pruebas, a pedir pruebas que estaban pedidas, pero que no se oficializaban. Y por casualidad venimos para acá y automáticamente las están pidiendo. Así que parece que es cierto eso de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Tenemos que movernos para que nos escuchen. Nosotros no tenemos duda, ninguna duda. Con las pruebas que ya tenemos dentro de la causa de mi hijo, sabemos que a Facu no solamente lo desapareció, sino que lo torturó y lo asesinó la policía bonaerense de Villarino. Estamos completamente seguros de eso. Y nada, por ahí vengo y me encuentro con un Bernie diciendo cualquier cosa. Es un bocón, lo he dicho desde el principio, es un bocón. Una Bullrich que duda de los 30.000 desaparecidos. Y es tan fácil y tan sencillo solucionar eso. ¿Por qué no abren los archivos? Aparecen todos los nietos, sabemos dónde están los desaparecidos y se dejan de joder los políticos. Lo han prometido todos, ninguno lo ha hecho, como lo están haciendo conmigo. Prometen mucho cuando nosotros venimos, pero hacer no hacen mucho. Y bueno, por eso estamos acá y acompañarlas, acompañar a cada uno de los familiares, las madres, que son mi guía. Nada, abrazarlas y irme con las energías renovadas para poder seguir peleando. Gracias. Compañeros, antes de los recordatorios que nos envía todos los miércoles, todos los jueves, Mirta Baravalle, queremos decirle a los compañeros que quieren hacer unas denuncias, que le damos el micrófono a los compañeros de la Central Nuclear Zárate, planteando algo que nos preocupa y nos debe ocupar a todos. Bueno, gracias Nora, gracias madres. Mi nombre es Agustín Saiz, vengo del Movimiento Antinuclear de Zárate. Hoy es un día importante para nosotros porque comienza el vertido del agua de Fukushima al Pacífico y el responsable, lo venimos a decir acá a la plaza, es un argentino, se llama Rafael Grossi y está al mando de la OEA, que es el organismo internacional que habilita el vertido de agua. Si me permiten, voy a leer una carta de los compañeros en relación a esto. Hacemos responsable al argentino al mando de la OIE, Rafael Grossi, por tomar una decisión unilateral alentando la descarga por parte del gobierno japonés del agua contaminada con radioactividad de Fukushima al Pacífico. Por lo menos durante los próximos 30 años, de manera constante, descartando toda posibilidad de participación en la toma de decisión de las poblaciones potencialmente afectadas, que son muchísimas. Hoy jueves 24, con el vertido del agua al Pacífico, desde las centrales en ruinas de Fukushima, comienza un proceso del que no tenemos certezas cuáles van a ser las consecuencias. Expertos de ninguna naturaleza pueden decir qué es lo que puede pasar. Seremos testigos, estaremos pendientes y expectantes de cómo evoluciona esa traza radioactiva desde el agua al Pacífico a los ecosistemas biológicos marinos y desde allí a las poblaciones, sin poder dar marcha atrás este proceso. Expertos independientes designados por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y del Foro de las Islas del Pacífico, que agrupa 18 naciones, han considerado como mínimo una actitud irresponsable por parte del organismo internacional a cargo de Rafael Grossi, ya que se podrían haber tomado otras opciones más conservadoras y de menor riesgo, como lo son el hecho de poder continuar con el almacenaje en el mismo lugar mientras se desarrolla una tecnología mucho más eficiente que la actual, que se llama APLS, que ha dado resultados prácticamente nulos, muy lejos de una solución. Pero se eligió la opción más barata y la más peligrosa, que es el vertido del agua en estas condiciones, lo cual, además, beneficia a toda la industria nuclearista en general, dejando un antecedente muy negativo que habilita a posteriori a vertir flujos de agua con niveles similares de radioactividad en muchas otras instalaciones nucleares alrededor del planeta que necesitan estándares más flexibles para alivianar las encrucijadas que atraviesan. Por cada pescador que ingiera un alimento radioactivo, por cada madre que alimente de su seno con leche contaminada a su hijo, por cada individuo que desarrolla alguna enfermedad, malformación, cáncer o trastorno relacionado con la contaminación radioactiva, para Rafael Grossi, ni olvido ni perdón. Muchas gracias. Bueno, compañeros, le vamos a dar la palabra al compañero que siempre viene a traer las denuncias de la salud pública y hoy un hecho que nos debe preocupar a todos. Bueno, compañeros, como lo venimos haciendo las tres últimas semanas con el mismo tema, que las cirugías programadas en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez están suspendidas. La situación es tan tensa que se van a suspender los consultorios de cirugía, porque no tiene sentido que la población vaya, se atienda, saque los turnos y llegado el momento no tienen cirugía. Lamentablemente es tanta la inacción por parte de la dirección que no atiende ni a los gremios, en este caso a SICOP, que estuvo esperando 2 horas para poder plantear el tema y ver qué pasa. Los compañeros médicos cirujanos, como la instrumentadora, están ávidos por trabajar, ávidos por solucionar el problema a la comunidad, pero no están habilitados los consultorios, ya sea por cuestiones de edilicia. El conflicto es entre la provincia, la asociación de anestesiólogos y el hospital. Es eso. Lamentablemente, creo que la mayoría de los gremios no se debería quedar tan solo en la cuestión salarial, sino también ver en sus hermanos que no tienen cobertura. Pero como el personal de ATE, de salud, tiene su cobertura y también como parte de la SICOP, no nos calentamos en movilizarnos, pero tenemos que hacer eso. Yo les pediría que cada uno suba en sus redes sociales denunciando esta situación, porque ellos están con que no nos movilizamos, que no tenemos capacidad de movilizar. No, no es que no tenemos capacidad de movilizar. Lo que pasa es que la población tiene que trabajar, tiene que comer, necesita 2 o 3 trabajos y no tiene tiempo para eso. Pero pienso que cada uno de nosotros que subamos esto a la red denunciando, a veces así se le cae un poquito la cara o se le destapan los oídos. Compañeros, espero que nos apoyen en esta lucha porque la situación es muy tensa y va a llegar el momento que la población va a salir a la calle y ahí vamos a ser los negros que vamos a hacer lío. Y no es así, son los sufrientes que necesitan solución. Gracias. Bueno, compañeros, 2 mensajitos. Paco, sobre la marcha contra el gatillo Paz. Gracias. Hola, compas. Bueno, quería invitarles este sábado 26, primero a las 11 de la mañana, en la estación de Darío y Maxi, como todos los 26, recordar a Darío y Maxi y exigir la de la justicia y enjuiciar a los responsables políticos. Y después, el mismo 26, en La Plata, a las 13 horas, convocamos a la quinta marcha contra la represión estatal en la Plaza San Martín, en las calles 7 y 50. Así que les invitamos a que nos acompañen quienes puedan. Y recordarles que también el 28, o sea, el lunes siguiente, está la marcha nacional contra el gatillo fácil, que parte desde el Congreso, se convoca a las 13 horas. Les invitamos a seguir acompañando en este momento en el que necesitamos de la máxima unidad para enfrentar lo que se viene. Gracias. Bueno, los compañeros van a hablar sobre el Archivo Popular de la Memoria y después los recordatorios de Mirta. Sí, buenas tardes, gracias por dejarnos participar. Muchos de los que están acá estuvieron presentes anteayer en el lanzamiento del Archivo Popular de la Memoria. Les queremos agradecer a aquellos que estuvieron y a los que no, les queremos informar de que ante la negativa del Estado, de todos los gobiernos postdictatoriales, en abrir los archivos de, del 74 al 83, hemos tomado la iniciativa de generar esta nueva instancia, esta acción de el Archivo Popular de la Memoria. Como el nombre lo dice, el archivo es popular. Por lo tanto, la convocatoria es a que todos participemos de esta iniciativa, que busquemos la información y que la centralicemos para que de norte a sur y de este a oeste del país podamos entrecruzar los datos y por fin saber la verdad de lo que ocurrió con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Una sola cosa más quería decir. Hoy vieron que había acá una manifestación y fui a preguntarles por qué no subían a la plaza y vale la pena reconocerlo, los compañeros del movimiento piquetero dijeron no, hoy es jueves, la Plaza de las Madres, nada más. Bueno, está con nosotros también Leandro Aparicio, el abogado de la causa de Facundo Castro. Si querés decir unas pequeñas palabras, las breves palabras. Bueno, muchas gracias. No esperaba hablar acá, estoy muy emocionado de todo lo que se ha dicho, de la compañía de las madres. Únicamente decir que no solamente estamos acompañando el reclamo de Cristina con Facundo, sino que hay otros desaparecidos también que no tienen justicia y es en democracia, como Daniel Solano, detenido, desaparecido por órdenes de Pofrut, cuyo CEO fue Oris de Roa, embajador de Macri en Estados Unidos, con la complicidad del gobierno de Río Negro, que esos policías, después de haber esperado 10 años, todavía siguen escapándose cuando quieren, los vemos, los denunciamos, pero todavía no tenemos la certeza de dónde está Daniel Solano. Sabemos que lo mataron por plata, sabemos que está el poder empresarial de Spofrut atrás, siempre impune. Bueno, y queremos también aprovechar, si me permiten, estamos trabajando también con otro amigo por la desaparición de un chico que se llama Sergio Ávalos, desaparecido hace más de 20 años, poco más de 20 años, en un boliche de Neuquén, con un boliche custodiado por militares, policías y Pato Vicas, con el poder de los narcos locales, del movimiento popular neuquino, todavía sigue impune. Estamos trabajando hace 3 años y creemos, estamos casi convencidos que le vamos a dar la respuesta a su papá, Asunción Ávalos, que tiene 90 años y que todavía lo sigue buscando de poder llegar a tener justicia. Muchas gracias por dejarme recordar a esta gente que todavía sigue peleando por justicia y agradecido estar con ustedes. Brevemente quería informar que se encuentra en estos momentos una delegación de solidaridad en Paraguay con Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas por el ejército paraguayo, Laura Villalba, presa por maternar, la acusan de no ser buena madre, y también en la búsqueda de Lichita desaparecida también por el ejército paraguayo. Ayer tenía que comenzar la audiencia del juicio a Laura, que está en una cárcel que solo la dejan salir una hora al día a tomar aire, y por suerte esta semana pudo ser visitada por compañeros y compañeras, y suspendieron la audiencia ayer, así que pareciera que el martes está la audiencia o mañana, nunca se sabe con la justicia, con los tribunales de justicia paraguayo, así que la delegación sigue todavía ahí para volver a visitarla, y esta noche a las 20 horas harán una conferencia de prensa vía las redes virtuales. Gracias. Como todos los jueves también decimos, libertad a Julian Assange y no a la extradición. Y voy a empezar, voy a leer los recordatorios que todos los jueves nos manda Mirta. 30 años, Guillermo Díaz Nieto, detenido, desaparecido. Juicio y castigo a los culpables, Aide, Rafael, Gervasio, Guille, Ernesto y Tomás. Guillermo Díaz Nieto, presente, ahora y siempre. Patricia Marta Pedroche, detenida, desaparecida, el 19-6 del 76. La memoria es un camino largo que debe necesariamente ser recorrido. Reconstruir tu memoria es explorar el camino, abrir huellas y senderos por los que vos ya caminaste, pero desconocidos para nosotros. Y como tu vida sigue a través de nuestra y la de nuestros hijos, este camino no tiene fin, ni tampoco desaparece. Te queremos, Diego y Mariano, amigos, ex compañeros o conocidos que puedan aportarnos algún dato sobre su memoria, escríbanos a hijosdepatriciapedroche@hotmail.com. Patricia Marta Pedroche, presente, ahora y siempre. Bueno, y le vamos a dar la palabra a nuestra madre Elia. Si quiere. No quiere hablar, bueno, cerramos acá. Yo voy a decir lo que siento y lo que me tiene con bronca. No se puede con esta gente. Se abusan con los viejos. Mira. Bueno, yo digo que estoy muy preocupada y dolida. No es un enemigo, como lo que dijeron, aquel que piensa diferente. Reclamar no es desestabilizar, ni extorsionar, sino pedir por lo que corresponde: salarios justos, mejoras en la salud, la canasta familiar que está bastante por las nubes, o comes o pagas la luz. O comés o no pagás el alquiler, y así estamos. La canasta familiar a la cual podamos llegar sin sacrificios, sin hambre, tener memoria, es muy importante para que no se repitan hechos terribles. Cuando dicen que todo lo que hace el Estado es en defensa de la democracia, mienten. Momento que estoy con los guantes. Y quizás volverían a equivocarse. A ver. Tenemos que unirnos, por favor, para poder cambiar la historia. No queremos doble discurso. Tenemos y queremos que todo aquel que reclame por sus derechos sea escuchado y no reprimido, ni desaparecido. Las madres sufrimos mucho, seguimos sufriendo. No tenemos respuesta a nada, de ningún reclamo que hicimos. Y vamos a seguir haciendo. Más de 40 años reclamando. Y hasta que tengamos un hilo de voz y respiremos, seguiremos por los 30.000 detenidos desaparecidos. Presente, ahora y siempre. Abran los archivos que están, y si no lo están, búsquenlos. ¿A quién los hizo desaparecer? Por favor, cada uno dentro de lo que puede, de lo que sabe, de lo que quiere, pero no abandonen la lucha. Tengan en cuenta que ya pasaron más de 40 años, toda una vida de no tener al lado a tu padre, a tu hijo, a tu madre, a los hermanos. Es tremendo todo lo que ha pasado. No es justo que encima sigan hablando, iba a decir una mala palabra y no corresponde en una señora. No es justo que todavía nos sigan tomando el pelo, porque es una tomada de pelo la que nos hacen. Se piensan que somos estúpidas, estúpidos, que no entendemos, que no sabemos nada. No es así, gente. No es así. Hablen, digan lo que piensan. No tengan miedo. Y si lo tienen, bueno, lo guardamos un poco en el bolsillo, porque han pasado tantas cosas que la verdad que ya no se sabe cómo miércoles hacer todo esto. A ver, ¿qué más puedo decir? Yo quisiera que en estos momentos estén los desaparecidos acá con nosotros. ¿Eh? Pero hablando, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque ellos nos enseñaron, ¿eh? Desaparecieron. Bueno, nosotros no vamos a desaparecer. Desaparecer cuando vayamos a fondo. Pero si no, no desaparecemos. Pero bueno, no sé, muchachos. Armen ideas, digan siempre lo que piensan, no se callen, por favor, no se callen, porque hay mucha hambre acá, y el que come no puede pagar el alquiler, y el que paga el alquiler no come, no vive. Esto es tremendo lo que está pasando, y ellos siguen acusando a todo aquel que reclama, porque sí, porque sí. No es así. No es así. Mi hijo hace 43 años que falta. Y yo voy a seguir reclamando, les guste o no les guste. Y todas tenemos que hacer lo mismo. No callarnos. No hace falta agarrar un palo y hacer quilombo. Eso no. Pero hablar y decir lo que pensás. Sí, no se callen, por favor. ¿Entendido? Si no me entendieron, es problema de ustedes. Muy bien, Elia. Bueno, compañeras, compañeros, como dijo Elia, que se abran los archivos del 74 al 83. Y seguimos insistiendo, como siempre, que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Bueno, compañeros, compañeras, detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras, compañeros, detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras, compañeros, detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos.